ayer nos enteramos de que la Corte ha dejado firme el sobrecimiento de la Rúa, pero tal vez me parece necesario algunas precisiones. En realidad, lo que dice la Corte es que no debe ser siquiera tratado el tema, con lo cual es muy grave porque, bueno, estamos hablando de la imputación contra un expresidente por 5 muertes, más de 100 heridos, en el marco de la declaración del estado de sitio que nosotros consideramos ilegal y que así lo manifestamos en el recurso, con lo cual, si eso no es materia de tratamiento de la Corte, realmente no sé qué es tratamiento de materia, qué es materia de tratamiento de la Corte. Por eso es grave, es penoso, es preocupante, y sobre todo que se dé 2 años y medio después de la interposición del recurso. Digamos, tardaron 2 años y medio para decir que no debe ser tratado esto, y en el medio del debate en el que se está juzgando a otros funcionarios políticos del gobierno de la Alianza, más a la cúpula de la Policía Federal de aquel entonces. Pero, todo este panorama no nos parece preocupante, grave, alarmante, y bueno, nosotros ahora tendremos que ver qué temperamento adoptamos con respecto a esto. Porque a propósito de eso, ¿no? Te pregunto desde un ciudadano más, ¿no? Que ve lo que sucedió en el 2001, que uno tiene memoria, que recuerda lo que pasó, y entiende que la Corte decide ni siquiera investigar ni ponerle grado de responsabilidad a Fernando Larrúa al respecto. Entonces, ¿quién da la orden para que se lleve adelante ese tema y cuáles eran las funciones de un presidente, de un jefe de Estado en ese momento? Claro, por supuesto, pero lo que es más grave aún, porque si la Corte hubiera dicho, bueno, a ver, este tema es de relevancia institucional, lo voy a tratar, y eventualmente en el momento del tratamiento, la Corte podría haber dicho, considero que por las pruebas, por las cuestiones jurídicas o por lo que sea, de la Rúa no fue responsable, me parece que la responsabilidad se corta en el ministro, por ejemplo. La Corte podría haber dicho esto, pero la Corte lo que hace es que ni siquiera trata el tema, o sea, ningunea el tema. Claro. Por eso es muy grave, ni siquiera, lo que está diciendo la Corte es, este tema no es importante, digamos, no reviste la gravedad no tiene los recaudos necesarios para que la Corte intervenga. Eso es lo grave, eso es lo alarmante, en un caso donde, insisto, se está imputando un expresidente por 5 muertes, más de 100 heridos, en el marco de la declaración de un estado de sitio ilegal. Por eso, si eso no es tratamiento, en materia de tratamiento de la Corte, realmente no sé qué es. Eso es lo que nos preocupa muchísimo. El mensaje que da la Corte acá en este caso es tremendo, independientemente de que el resultado final, si se hubiera, digamos, metido el tratamiento, podría haber sido, eventualmente, consideramos que no hay elementos para imputar a De la Rúa, por ejemplo. Claro. Sí, pero comprendo. Ni siquiera hizo eso, digamos, ni siquiera se metió. No merece tratarse, dijo la Corte. Eso es lo grave. Maximiliano, Juliana te saluda. ¿Qué tal, Juliana? Buenos días. Buenos días. Decías que en paralelo, digamos, a esto, está caminando la investigación a la cúpula de la policía y a otras responsabilidades que, digamos, esto, se deslindan de la figura de la Rúa, pero que sí, digamos, que sí se les reconoce autoridad y participación de lo que fueron los crímenes. ¿Eso cómo sigue, digamos, y de qué manera justifican ese despegar, ¿no? Porque, digamos, si reconocen que hay una cúpula policial que tiene responsabilidades en lo que sucedió, ¿de qué manera justifican despegarlo a De la Rúa de eso? Bueno, sí, en realidad el debate en el dato se está juzgando, como dije antes, a funcionarios políticos, principalmente a Enrique Mató. En realidad es el único funcionario político de la Rúa, que es el ex secretario de Seguridad. Bien. El ex ministro Mestre también estaba acusado y iba a estar como imputado en el juicio, pero falleció, con lo cual de funcionarios políticos solamente queda Matov en el debate y, insisto, la cúpula de la Policía Federal. Matov, obviamente, digamos, para aclarar el panorama, estamos en la etapa final del debate, faltan 35 testigos y ya después entramos en la etapa de alegatos, con lo cual estamos en los últimos momentos del juicio. Matov, obviamente, su estrategia también es deslindar responsabilidades, es desligarse del tema, es decir, esto fue eventualmente todo un asunto de la policía, yo no tuve nada que ver, la política no tuvo nada que ver, lo cual también está en discusión y creemos que tenemos argumentos sólidos para lograr una condena contra el ex secretario de Seguridad de la Nación. Ahora, ¿cómo se desliga De la Rúa? Vuelvo a lo mismo. Ellos dicen, la cadena de responsabilidad llega hasta este punto, llega hasta eventualmente la policía. El problema es que la Corte ni siquiera trató el tema, ni siquiera dijo, bueno, a ver, vamos a analizar. tenemos esta prueba, tenemos estos elementos, y digo en relación a estos elementos, ¿por qué eventualmente De la Rúa no podría ser juzgado? Ni siquiera lo trató, con lo cual nos quedamos ahí con un vacío de saber qué opina la justicia en relación a la imputación contra el expresidente. Lo que sí nos queda claro es que no tiene la relevancia como para que la Corte intervenga, lo cual, insisto, es lo más grave de esta noticia. Si recién te enganchás, estamos hablando con Maximiliano Medina, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales, sobre que la Corte ha ratificado finalmente que De la Rúa no sea investigado por lo que sucedió en 2001. Maxi, a propósito, te pregunto un poco, se deja entrever ahí en lo que vos mencionás, pero algo que no se puede comprobar, imagino, pero sí que uno puede llegar a tener determinada información o determinada opinión al respecto. ¿Quedan vínculos todavía de lo que fue la cúpula política del 2001 y los jueces en la actualidad que llevan adelante esto? Porque entiendo lo que vos planteabas ahí, que muy bien nos explicabas la cuestión de que en todo caso, llevada adelante la investigación, se decida que De la Rúa no tenía participación. Pero en este caso lo que hace es que ni siquiera se dé lugar a esa investigación, como se desliga por completo. ¿A qué explicación se le puede encontrar a esto? Si no es más que vincular, digamos, de intereses que están compartidos. Mirá, sería de mi parte, más siendo representante de las familias de víctimas de este hecho, conjeturar si hay algún o especular con que haya algún nexo entre De la Rúa y miembros del Poder Judicial. Lo que sí está claro es que hubo una decisión de parte del Poder Judicial de no avanzar en la determinación de las responsabilidades, principalmente del expresidente. El hecho concreto, más allá de las especulaciones que uno puede hacer, vuelvo a insistir, es sumamente grave porque, como bien decías vos, digamos, el punto acá no es eventualmente una decisión final sobre De la Rúa, es directamente no investigarlo, directamente no determinar su responsabilidad. Sí. Con lo cual, bueno, ahora nos queda la expectativa de que en el debate, que estamos hace un año de debate, puedan surgir elementos. Creemos que los hay, sólidos, como para lograr la condena de Matovi, de la cúpula de la Policía Federal. Y con respecto a De la Rúa, bueno, analizaremos nosotros también la posibilidad de recurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Poder Judicial no ha dado respuesta a nivel interno, digamos, claro, en el país con respecto a esta situación. Y bueno, vamos a analizar si existe la posibilidad de recurrir al sistema interamericano. Pero a tu pregunta, quisiera ser prudente, no quiero especular, pero sí me parece que la decisión del Poder Judicial ha sido muy, muy grave y eso es lo que tenemos que ver cómo cuestionamos ahora. Maximiliano, sabemos que el CELS es parte de la querella. Nos decías que está la posibilidad de presentar el caso ante la Corte Interamericana. Me preguntaba por, digamos, de qué manera el CELS o la querella planteó la responsabilidad de De la Rúa, digamos, ¿cuáles han sido las líneas que justifican, digamos, y que no ha visto la Corte Suprema? Bueno, principalmente que De la Rúa, en el marco de la declaración de un estado de sitio, con conocimiento de lo que estaba pasando, con plena capacidad y con pleno poder sobre lo que estaba haciendo la policía, no dio ninguna orden para frenar esa feroz represión. Uh-huh. En realidad, en su carácter de presidente, al igual que Matov en su carácter de secretario de seguridad, era garante de la vida de los manifestantes en ese momento, la vida y la integridad física. Al ver, digamos, es un hecho que duró, como ustedes saben, mínimo un día. Sí, digamos, sí, sí. Al tener determinadas alarmas de que se habían producido graves heridos, de que ya había habido muertos, no hubo ninguna decisión por parte del gobierno de frenar esa represión que llevó a consecuencias gravísimas. Y lo que sostenemos a través de la prueba que existe, testimoniales y obviamente toda la prueba vinculada a los videos, pero lo que sí, digamos, hemos podido probar en el juicio y era una de las cosas por las que tenía que intervenir la Corte, era que finalmente, digamos, la decisión de reprimir ese día tenía un claro objetivo político, que era evitar la protesta, era ganar tener fortaleza para negociar con la oposición, en ese caso con el peronismo, un gobierno de coalición nacional y no tener que renunciar. Claro. Digamos, el objetivo de la represión no fue más que evitar esa protesta, sacar a la gente de la calle, porque esa situación, en el marco de una crisis institucional gravísima y con mucha debilidad, obstaculizaba un acuerdo con el PJ, sí, en ese momento para para lograr un gobierno de coalición nacional y mantenerse en el poder. Sí, tiene que ver con una decisión, ¿no? Sí, tiene que ver una decisión política y no con esto del mal desempeño de su trabajo o de sus funciones. Totalmente, como una funcionario público. Política, claro. Una decisión política clara de desalojar la Plaza de Mayo y de impedir a toda costa que se siga sumando gente a la protesta. Sí. Y se hizo de una manera brutal, inusitada, nunca vista en Argentina, digamos, en el marco de un estado de sitio, digamos, nunca vista en democracia, una cosa así. Nosotros lo estamos viendo ahora en el debate, cada testimonio, cada video, cada imagen, y realmente, está bien, pasó hace 14 años, pero hay que recordar, fue un grado de violencia de parte de la Policía Federal inusitada, excepcional, claro. nunca visto. Y bueno, todos esos elementos hacen que, a nuestro criterio, de la Rúa sea responsable penal, más allá de lo que haya dicho la Corte, y ahora analizaremos cómo seguir.